encontrar en la cola de esta carnicería. No sé si venís a dejar o a llevar. Mira dónde nos venimos a encontrar. El mundo es un pañuelo, decía mi mamá. Una noche es una noche, mañana Dios dirá. La calle está tan dura, peligrosa y animal. Mira dónde nos venimos a encontrar. Signos de un tiempo peor. Equilibrio moral. Pasan las horas y sé que me vas a acordar. Asustada y tomé tu lugar. Es rápido y no se siente nada. Decía el que acababa de dejar una libra de su humanidad. Salvan el planeta y mientras tanto yo tengo menos valor que una ballena. El mundo es una fiesta y vos lloras. Mira dónde nos venimos a encontrar. Signos de un tiempo peor. Son las horas y...